en la cadena SER, con Iker Jiménez. Madrugadas, amigos, aquí estamos, Milenio 3, en la cadena SER. Van a ser ahora mismo las 3 y 8 minutos, y ya sabéis, además del viernes a la 1 y media de la madrugada, después de los compañeros del Larguero, tenemos este segundo tiempo, esta prórroga, esta edición especial, podemos decir, Carmen Porter, ¿no es así? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Te veía tecleando el ordenador, porque menudo pequeño disgusto que nos llevamos al empezar el programa del viernes, porque fue una pena, ¿no? Luego mucha gente nos lo ha dicho, muchos compañeros, que no estuviera activo el 7640. Cada día nos sorprendemos más por el nivel de preguntas, la cantidad de ellas, lo que sabéis, lo que queréis saber, lo que nos preguntáis. Estáis haciendo este programa con nosotros y muchas veces, de verdad, nos deis grandes ideas. Yo creo que esto redunda en el bien de todos. Por ejemplo, el tema de enterrados vivos, yo creo que nunca lo íbamos a hacer, esa investigación de una semana con esos documentos del viernes pasado, si no es por vosotros, porque uno de vosotros, o varios, hay que decirlo así, dijisteis en un SMS, oye, nos gustaría este tema, y es lo que a partir de ya queremos que hagáis. Este equipo os lo pide. No os lo pide solo Carmen y solo Iker, os lo pide también Katia Rocha, Carlos Barroso, y por supuesto lo pide desde la nave del misterio nuestro compañero y amigo, don Carlos Nicolás. Y os lo pedimos porque creemos que la filosofía tiene que ser esa, que muchas veces, a pesar de que haya por supuesto temas de actualidad, como han ocurrido últimamente, a pesar de que haya temas que por lógica, temas clásicos, asuntos que tenemos bien preparados, que hay documentación exhaustiva, todo para vivir el misterio, pero lo cierto es que muchas veces vosotros tenéis ideas más frescas, temas que igual a nosotros ni se nos pasaban por la cabeza, y está esa vía, está esa forma, está esa conexión directa, está esa idea que lo repetimos siempre de nuestro compañero y amigo Mariano Revilla, que pensábamos que era un poco una locura, ¿no?, montar un sistema de comunicación por móvil a través de la radio, y de verdad estamos aprendiendo de vosotros, aprendiendo con vosotros y recopilando centenares de historias nuevas para que Milenio 3 siga latiendo con fuerza. Por cierto, Carmen, que se me olvida, tenemos muchísimas cosas hasta las 4 y ¿cuál es esa vía de contacto? Pues la vía de contacto a través del SMS es marcar el 7640, palabra clave Milenio, espacio y el texto que deseen. Preguntas, nos llegan casos, impresiones, opiniones, personajes. ¿Os acordáis de cuando hablamos? Nos llegaba alguno, porque hemos hecho ahora la selección de los 10 que más nos han impactado, ¿no? Sabéis que siempre los domingos empezamos con 10 mensajes, 10 comunicaciones vuestras. Bueno, pues había uno que hablaba de Drácula, por ejemplo. ¿Por qué no tocáis el tema de Drácula? Caramba, lo hicimos el pasado sábado en ese especial. Muchos temas nos llegan y ya hemos tocado. Yo creo que es el programa 140 más o menos, y claro, hay muchos que hemos ya tocado, pero volveremos por vuestras posiciones. Sabremos cuáles son los que más queréis, menos queréis, os sentís más afines a unos temas que a otros. Se pueden hacer auténticos estudios, así que personajes también iremos haciendo de vez en cuando, en especiales muy concretos, biografías. Nos preguntabais por Colón, nos preguntabais por Julio Verne, nos preguntabais por algunos investigadores como JJ Benítez, personajes vivos y personajes que ya no están vivos. Pues todos esos también vendrán aquí a Milenio 3. Y una cosa importante, sí que va, ¿no, Carmen? Sí que va, no hay ningún problema. Hoy no hay ningún problema técnico. El otro día parece ser que el servidor se cayó y solo pudimos tener pues accesible a los mensajes SMS de la última media hora. Y a pesar de eso, vaya participación, ¿eh? Qué maravilla de audiencia. Y repetimos, yo creo, en honor a esa gente, ¿no?, en honor a toda esa gente que estuvo escribiendo, el mismo regalo, el mismo sorteo, porque es una cosa de pura amistad. Simplemente un detalle para con vosotros. Tenemos otros 3 CDs, Carmen, con las músicas, por ejemplo esta que sonaba, de Milenio 3, grabados por nosotros mismos, con nuestra pequeña dedicatoria para todos los amigos de Milenio 3, y con los temas que más utilizamos, por ejemplo, esta misma música que ahora mismo pone desde la nave del misterio don Carlos Nicolás. esta, las más movidas, las más de miedo, los que llamamos fondos indicativos. Ahora además, Carmen, Javier Rodríguez, bueno, Carlos Nicolás dice que también, Antonio Bravo, están ahí haciendo sus cosillas, sus fondos, sus historias, y iremos poniéndolas. Este tiene que ser un programa creativo y de todos los compañeros, y sabéis que siempre la técnica es muy importante. Y con esta música vamos a aprovechar, Carmen, si te parece, y vamos a ir desde ya, líneas abiertas, 7640, con los 10 mensajes, a intentar responderlo, a intentar complementar con información como cada madrugada, vuestras 10 preguntas, vamos a llamarlo así, destacadas. Pues vamos allá. Eugenio desde Torralba nos dice: hola chicos, del misterio, se ha quedado olvidado en algún rincón nuestro primer expediente X español. ¿Qué pasó en Villafranca de los Barros? Bueno, una historia que creo que le hemos comentado, no la hemos tratado, lo haremos. En Villafranca de los Barros ocurrió que hubo un juicio contra una niña, tenía 3 meses, se llamaba Antonia Batista. Y diréis, caramba, ¿cómo que un juicio contra una niña de 3 meses? Bueno, pues fue culpada por endemoniada junto a su madre. Ocurrió en Olivenza, entre la frontera de Badajoz casi con Portugal. Parece ser que esa niña, delante de muchos testigos, de alguaciles, de alcaldes, de médicos, habló en latín, en perfecto latín. Y yo mismo pude recuperar el día que en un muro por la humedad salieron una serie de documentos, ese legajo histórico. Yo lo conté en mis primeros libros, la historia del manuscrito de Villafranca de los Barros, de el expediente, quizá primero, por el que alguien es, digamos así, culpado de poseído por el demonio, y pero culpado con un juicio importante, o sea, con personas declarando, con testimonios. Era una niña de 3 meses. ¿Cuál fue su historia? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pues podemos decir esa cosa tan típica de Milenio 3, que haremos un programa solo sobre esa historia. Los expertos, Carmen, dirían xenoglosia, ¿no? Hablar lenguas que son desconocidas. En este caso, además de hablar lenguas que son desconocidas, hablar, ya que una niña de 3 meses no habla, no puede tener articulación comprensible ninguna, y menos en latín, por supuesto. Por cierto, ocurrió en pleno siglo XVII. Paco y Nuria desde Cartagena. Iker, ¿qué sabes de la historia del ataúd maldito que atravesaba España? A ver si pasáis por aquí. Bueno, ojalá. Hay ideas de que vayamos a diversos puntos de España. También nos gustaría saber a través del 7640 con la palabra Milenio, o a través del mail milenio3@cadenaser.com, a través de cualquier vía. ¿La postal también cuál es? Es calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Bueno, pues esas tres vías, fijaos, si os lo ponemos facilísimo, o sea, son tres vías: postal, tecnológica, movilística, como se puede decir. Y también nos gustaría que nos dijerais a qué ciudades queréis que vayamos. Puede ser un inicio también importante, ¿no? Porque queremos hacer una auténtica gira. En Cartagena, si es que vamos, si logramos ir, ojalá, una tierra maravillosa, podríamos hablar de eso, del ataúd maldito. De Cartagena a Santillana del Mar, un ataúd que dejó un rastro de peste, de muertes, una historia policíaca. Y como últimamente vamos de ataúdes, hablamos de enterrados vivos, de miedo a la muerte, hace 2 días, el viernes, pues quizá nos metamos con esa historia dentro de bien poco. El ataúd maldito, lo apuntamos ahora mismo aquí, así, lo apuntamos, el ataúd maldito. Ahí está, escrito queda. Otro amigo o amiga, porque no firma el SMS, nos dice: ¿la Iglesia qué opina sobre la criogenización? Bueno, pues eso hay que preguntárselo a la Iglesia. Lo haremos porque yo creo que hubo muchísimas preguntas, muchísimas, sobre el tema de criogenización. Hablábamos con médicos, presidentes, como Luis Migorance, médico de la Asociación de Criogenización, y nos quedamos un poco incluso ateridos de ese frío del misterio, ¿no? Al comprobar que había una persona, una mujer, una chica, que estaba criogenizada, que estaba en suspensión, en una especie de congelación, hoy en día en un tubo, en un depósito en Estados Unidos, esperando que la ciencia avance para su enfermedad, para que en un futuro se pueda curar. Eso ha motivado un sinfín de mensajes, de polémica entre los mensajes, de debate casi, que queremos ampliar. Haremos ese programa y preguntaremos qué opina la Iglesia sobre estas resurrecciones del siglo XXI, se podía llamar así. Más preguntas en torno a la criogenización. ¿Será posible que un cuerpo criogenizado viva o resucite? Y cuando vuelva a la vida después de unos años, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría, Carmen? ¿Cómo reaccionaría? Nadie lo sabe, ¿no? Pues lo primero, que yo creo que si ha cambiado mucho el mundo, se llevaría un susto. Nos quedamos muy impresionados porque nos decían estos médicos que en la URSS, la antigua URSS, en Rusia, se estaba experimentando a nivel de cuerpos humanos para resistir los viajes espaciales y el espacio-tiempo. Esto nos abre unas barreras, amigos, de ciencia ficción. Y estamos hablando de medicina y de médicos. Ese debate, ese programa, esa investigación en vivo, no puede esperar mucho. Otro amigo, me gustaría que algún día tratarais el tema de los viajes astrales, que hay de cierto, cómo se realizan, me parece interesante. Gracias y un saludo. Bueno, pues lo haremos porque es uno de los temas que más nos pedís, el viaje astral. Debe ser, dicen los expertos, nosotros no lo somos, que debe ser ciertamente peligroso en algunos estados, ¿no? También se han contado muchos mitos, de ese llamado cordón de plata, historias que son tan míticas como la chica de la curva. Aunque también, como en la chica de la curva, otro tema para tratar, veremos que hay casos que parecen reales. Por lo tanto, en el viaje astral, mucho cuidado, que hay mucho experto de pacotilla. Ya tocamos un tema, lo tratamos con unas músicas especiales, ¿os acordáis? Que se estaban utilizando en Estados Unidos para manejar los estados de conciencia. Pero si queréis, tal y como nos lo habéis propuesto, haremos un programa solamente sobre viaje astral clásico, tal y como lo concebimos. Parece que viene de las más antiguas culturas, que no es de ahora. Lo haremos y será apasionante. Hola Iker, me llamo Jacob y estoy en el barranco de Badajoz con mi amigo Miguel. ¿Sabes la historia del duende de Zaragoza? Caramba, nos preguntan por un clásico entre los clásicos. También hemos escrito sobre él, hemos publicado sobre él, lo hemos investigado. Os puedo decir que localicé a la última persona, bueno, hay dos. Una que vive, que es un niño que habló con el duende de Zaragoza. Esa voz que se colaba por una cocina, año 34, mes de noviembre, que fue portada del Times de Londres. El caso más estrambótico, extraño, alucinante y que nunca se pudo resolver, ocurrido en pleno corazón de la capital del Ebro, año 34. Haremos una investigación con documentos que jamás se han emitido. Y hay cosas sorprendentes. El gran caso de antes de la guerra a nivel misterioso en España. Dani nos dice, dos lámparas con forma del coche de James Dean se partieron en dos el mismo día del aniversario de su muerte. Curiosísimo. Curiosísimo porque hoy mismo, Carmen, recibíamos otro mensaje de un compañero, de un amigo, que decía que visionando ciertas películas, creo que una era Regreso al Futuro 2, se había dado cuenta que había profecías involuntarias. Por ejemplo, en un diálogo de Regreso al Futuro 2, creo que es del año 86 o algo así la película, hablaban, imaginaban un futuro y decían que un equipo de Florida de rugby ganará el año 92 la liga. Pero es que resulta que en el 86 no había ningún equipo, según parece, en Florida o en la ciudad a la que se referían de rugby. Eso lo diremos con datos concretos. Y ocurrió en el año 92. Resulta que este amigo tiene documentación de películas donde se vaticinaron hechos por casualidad que luego ocurrieron certeramente. Entraría un poco en eso, en maldiciones del mundo del cine. Tema apasionante, ¿verdad? También lo notamos. Estando agonizante he sentido una gran paz por la presencia de mi madre ya muerta. No tengo miedo a la muerte, solo temo al dolor. Queremos una entrevista con Germán de Argumosa. Sobre su experiencia personal, que decir, Carmen, que esas experiencias ocurren y hemos escuchado y sentido en el programa del viernes a la 1:30 después del larguero, como decíamos, en ese especial sobre el miedo a la muerte, con antropólogos, con forenses, con médicos, como a pesar de la ciencia, no todo es ciencia, no todo se puede medir en un laboratorio y todos lo sabemos, nos ocurren cosas al diario que no se pueden medir, que no son repetibles, que son puramente personales. Y cuando hay un óbito, cuando hay una muerte, cuando hay un ser querido que se va, ¿quién no ha sufrido determinadas experiencias que no puede y no sabe explicar? Intentaremos volver al tema. Y os aseguro que haremos ese programa sobre vida después de la vida, o supuesta vida después de la vida, con doctores que están haciendo un estudio maravilloso en Sevilla. Y con Germán de Argumosa. Bueno, Germán ya ha intervenido en Milenio 3 con el asunto de Belmed y algunos otros. Ojalá podamos y consigamos traer el estudio. Ojalá. Elisenda de Barcelona nos dice que tratemos la conexión cuando muere un hermano gemelo, si el otro siente la muerte. Bueno, hay historias muy bonitas sobre los gemelos. La historia más célebre en España fueron las gemelas de Murillo, del río Leza, puede ser. Es un pueblo de La Rioja. Dos niñas muy pequeñas, de 3 y 4 años, se hicieron célebres en la época, incluso a nivel televisivo, porque cuando una se quemaba, en la mano de la otra se reproducían las ampollas. Una emisión telepática de las sensaciones y el dolor como nunca antes había ocurrido. Ocurrió en España, en ese pueblo de Murillo del río Leza, hacia el año 76. Intentaremos saber qué fue aquella gente. Y por último, Majacrilla desde Alicante nos dice, tradiciones de mi pueblo afirman que los perros aúllan sin motivo aparente la víspera de la muerte de un vecino. Bueno, escuchamos a Ignacio, el antropólogo Ignacio Martínez de Leza, creo que era, o de Lecea, y que nos decía, nos comunicaba, nos afirmaba en su estudio sobre Burgos, que efectivamente hay animales que siempre han tenido mal augurio. Los cuervos y las lechuzas se llevan la palma, desde luego, pero también, como vemos en diferentes pueblos, pues ese arquetipo del mal, del augurio, puede ser otro tipo de anatomía animal, un perro, un lobo. Hay mucha mitología. También hay muchos animales que sienten cosas, tienen como un sexto sentido, y los perros son uno de ellos, que hacen cosas curiosísimas y que serían motivo de otro programa. Otro programa. Yo recuerdo aquel libro y seguro que muchos... Y nos están escribiendo ahora mismo, fíjate. 7640, está llegando un mensaje que dice... Un libro me quita la palabra de la boca. ¿Cómo era ese libro sobre perros que adivinaban? Era sobre perros que presienten la llegada de su amo a casa, de su amo a casa, y que además no hay ninguna conexión entre el amo y el perro, no hay ninguna conexión sonora, es un espacio absolutamente cerrado, un experimento alucinante. ¿Qué experimentos han hecho a nivel telepático, a nivel paranormal con animales? Buen tema, ¿eh, Carmen? Me sentías con la cabeza, hay que decirlo. Desde luego que los amigos de Milenio 3, a través de ese mensaje, a través de el SMS, están demostrando que tienen muchísimo conocimiento. Quizá tanto como otro personaje misterioso, me gustaría que escucharais una voz que hemos recuperado de archivos. Es un viejo archivo del antiquísimo depósito de voces de Radio Nacional, cuando no había otra forma casi de tener algunas voces. Y más de un amigo me escribió pidiéndome información sobre Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal, este sí que es un científico, ¿eh? Premio Nobel por sus investigaciones sobre el cerebro. Parece ser que Ramón y Cajal tenía cierta pasión por el misterio. Y como hombre humilde, como auténtico científico, como premio Nobel, no como alguno que otro que anda por ahí, pues sabía que el misterio nos invadía, estábamos peleando con él constantemente. Para mí ha sido un honor y un placer recuperar la voz de Santiago Ramón y Cajal. Y no cualquier voz, no cualquier trozo de voz. Escuchad a Ramón y Cajal en su laboratorio, el más importante científico español de todos los tiempos, diciendo cosas en 1900, creo que 20 más o menos, como estas. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra las fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando con fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Creo que es la bandera de este programa. No sabemos qué es ni qué deja de ser. El misterio no tiene por qué ser sobrenatural, es misterio. Lo debatíamos esta misma tarde, ¿verdad, Carmen? Es misterio y está ahí. Y las gentes que de verdad saben, que son humildes, que no se ríen de su propia ignorancia, como es tan habitual en el ser humano, como gente del tipo de Santiago Ramón y Cajal, tenían muy claro que el misterio nos invadía constantemente. La ciencia va adivinando cosas, va creciendo, pero lo que queda alrededor cada vez es más grande, más puntos de conexión con lo desconocido. Tan desconocido, Carmen, como los pasadizos del Archivo Vaticano. Se han descubierto nuevos. Porque no tiene misterio la Iglesia y sobre todo el Vaticano. Sí, se han descubierto algunos nuevos. Al menos es lo que nos comunicaba por vía urgente nuestro amigo en Italia, Joan Solés. Decía que, fíjate qué tiempo estamos viviendo, los papas, el papa, hicimos ese programa sobre preferencias de los papas, se está hablando mucho, hay mucho movimiento en el Vaticano, y de repente unas excavaciones han descubierto viejos pasadizos que se dirigían, se cruzaban, se iban a ciertos sitios. ¿Qué sentido tenían? ¿Cómo eran utilizados? ¿Por qué y para quién? Nos lo cuenta desde Italia Joan Solés. Sin duda no deja de ser un atractivo más de la ciudad de Roma, como lo son el cementerio subterráneo de los papas bajo la Basílica de San Pedro, los acueductos romanos, también subterráneos, o las numerosas catacumbas. Pero ese corredor tiene algo de particular. Fue construido para que los pontífices pudieran salir a escondidas para sus escarceos, que no sabía, o escapar a las persecuciones. Se utilizó a partir de 1277 para recorrer el kilómetro que separa el Vaticano del castillo de Sant'Angelo, cerca del río Tíber, fortaleza que había sido cementerio de los emperadores, allí fue enterrado Adriano, y que los papas convirtieron en el fortín militar de la Guardia Suiza, que debía defender el papado. La Guardia Suiza, ahí les escuchamos hoy presentando armas en lengua alemana, utilizaba el pasadizo de casi 10 metros de altura para el paso de destacamentos con sus armas o para conducir a prisión a los condenados por el Papa, como hizo Clemente XII con su antecesor, Benito XIII, por haber acumulado una riqueza inmensa, o Pablo II con el humanista italiano Giulio Pomponio, al que acusó de conspiración. Clemente VII lo recorrió para recluirse durante 8 meses y no caer en manos de los 30.000 soldados del rey español Carlos V. Se salvó gracias a una epidemia que obligó a las tropas imperiales a levantar el asedio y a renunciar a la captura del pontífice. Su último uso fue como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial, en el bombardeo a la estación ferroviaria del Vaticano, que llevaron a cabo los fascistas italianos con bombas ingleses para que se atribuyera el ataque a los aliados. En fin, el pasadizo tiene ahora una nueva utilidad que bien seguro los visitantes, los turistas de Roma, agradecen. Milenio 3, Periodismo de lo desconocido en la SER. Tres y 27 minutos, y aquí estamos todo el equipo de Milenio 3 en penumbra y con todo el arsenal de información que es habitual en la madrugada. Sabéis que trabajamos para intentar hacer un tema más o menos monográfico los viernes y que los domingos hemos recopilado, hemos preguntado, hemos seguido, hemos indagado un montón de informaciones. En ellas entra de todo. El misterio en su más amplio sentido. Arqueología, misterios policiales, temas paranormales. Todo lo que queráis, todo lo que habitualmente no se cuenta. Por ejemplo, creo que hace una semana o dos teníamos unas fotografías aquí delante de una misteriosa criatura, y ya van dos, capturada en Chile. Habría que hacer un programa solo de estos seres, de estos individuos tan extraños, que decíamos que nos sonaba a fraude. Parece ser que hay ciertos investigadores que dicen no lo contrario, pero que sí que son criaturas biológicas, ¿no, Carmen? Pues sí, afirma que es un feto. Esto es lo que asegura el ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida tras observar a la criatura detrás de un cristal donde es conservada por su actual dueño, un coleccionista de cosas curiosas. Un coleccionista de cosas curiosas, ya por ahí es sospechoso, pero bueno. Según el investigador, se trata de un feto humano momificado, y afirmó que logró apreciar lo que parecen ser restos de un cordón umbilical y un fuerte golpe en la zona parietal izquierda, que pudo haber desencajado el cráneo dándole la forma alargada que presenta en la actualidad. También aseguró que este tema corresponde más a un enigma médico al que deben dar respuesta precisamente los especialistas, y que no se trata de un caso ufológico ni tiene relación alguna con seres extraterrestres. Bueno, desde luego el aspecto de esa criatura en la fotografía radiofónica que podemos hacer es un cráneo bombado, en nuestra opinión deformado, porque hay una especie de ojos almendrados, muy pequeño tamaño, como la palma de una mano, y que se parece mucho a otro que era más raro, que también surgió en la misma zona de Chile. En Chile tenemos siempre a nuestro compañero Cristian Rifo, y le iremos preguntando. Tenemos conversaciones, filmaciones de ovnis, ovnis y pilotos, temas candentes en Chile, siempre en torno al tema de la ufología también, en esa especie de dossier de lo que está pasando en los últimos 2-3 años. Haremos en especial porque fraudes, equivocaciones y muy probablemente realidades se están concentrando en una auténtica oleada. Haremos ese programa sobre Chile. Fraudes. Y ahora, preparando de nuevo más mensajes y con un montón más de noticias, vamos a hacer un pequeño descanso, Carmen, un pequeño impasse, porque vienen muchísimas cosas. Os recomendamos un libro, una lectura y un disco, y regresamos en un minuto. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y por supuesto están llegando esos mensajes, Carmen, un montón, preparando temas, solicitando cosas, historias, contando sus propios casos. Nos hemos visto invadidos por casos, sobre todo, que tienen que ver con eso, con el momento de la muerte. Son tantos que desde luego hace falta indagar en por qué la gente ve tantas cosas relativas a sus seres queridos. ¿Por qué? ¿Sugestión, impresión o realidad que no llegamos a comprender? Pues a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que queráis, nos ha escrito Inma desde Las Palmas. Nos dice, buenas noches, Iker, ¿qué sabes del caso OVNI que hubo en el pueblo de Galdar, en Gran Canaria, hace 30 años? Bueno, pues hay que decir que nos encontramos con el problema de siempre, y es que hemos hecho programas sobre ese tema. Uno más o menos hacia el mes de julio trataba sobre encuentros con humanoides, y ese es el único caso, el único bien documentado, que a nivel del ejército español tenemos constancia de que se archivó en sus dependencias. Es el caso más importante en el que no solo se vio una especie de ovni, una esfera, 22 de junio del año 76, sino que dentro aparecían dos seres. Y estos son documentos oficiales del ejército español que estuvieron 25 largos años bajo el sello de secreto. Aquí tuvimos no solo a testigos del caso Galdar, a los principales, sino que incluso, y para mí es uno de los testimonios más impactantes que yo he escuchado en mi vida, al general Dolce Espejo. el hombre más importante a nivel del ejército en los años 70 en todo el archipiélago canario, el más importante, el cabeza del ejército. Y decía una frase, Carmen, que a mí se me quedó. Hablábamos sobre Galdar, me preguntaban sobre Galdar, y él decía, mire usted, ¿por qué consideramos secreto asuntos como este? Pues porque es muy molesto tener que decir, no sé, no sé, no sé. Mireya desde Valencia. Hola, os escucho siempre. ¿Cuándo sale a la venta Enigma sin resolver 2 y el programa de JJ Benítez en televisión? Hombre, será Enigma sin resolver 3, porque el 2 está. Enigma sin resolver, primera y segunda parte, literalidad, claro que están en cualquier punto del mercado. Y Benítez empezó hace 3 semanas, ¿no? Sí, hoy se emitió el tercer programa. Sí. Nos adelantaba la semana pasada el tema de los dogones de Mali. Así que enganchaos a Planeta Encantado, por supuesto. La semana que viene, por aquí estará el señor Juanjo Benítez de nuevo, contándonos, quién sabe, nuevas aventuras en su cuaderno de campo. Jorge de Granada. ¿Por qué la gente teme tanto a la chata, o sea, a la muerte? Desgraciadamente para mí vivo con ella, la presiento, lo juro por Dios. Bueno, pues un poco macabro. Lo que sí es cierto es que hay que quitar un poco de dramatismo. Nos decía el antropólogo Ignacio, el burgalés, qué gran trabajo que realizó con esas fotografías de difuntos. Descubrimos en vivo que los libros de difuntos que salían, por ejemplo, en Nosotros, no son ficción de Amenábar, son reales, estaban ahí. Y tuvimos en las manos fotografías auténticas, porque se hacían fotos de difuntos esperando como un recuerdo del alma, ¿no?, de esa persona. Yo creo que lo que sí tenía razón este antropólogo, nos decía que la sociedad actual solo vive de lo joven. Hay que ser siempre joven. Ha perdido, niega la muerte, y la muerte está ahí, y es un proceso natural, y la certeza que tenemos, como decía Lampú, es que vamos a morir. Así que yo creo que miedo tampoco hay que tenerle, ¿no? Es como un salto a lo desconocido, está ahí, y lo que sí comprendemos como humanos que somos es que desde luego suena muy fuerte eso de dejar de existir, dejar de ser, convertirnos en ¿qué? En una eterna pantalla oscura, años y años, toda la esencia es oscura. Bueno, quizás es que no dejamos de existir, ahí está abierto el debate. Manu desde Ermua. ¿Para cuándo un programa sobre las apariciones marianas? Hombre, hicimos programas sobre apariciones marianas centrándonos en Fátima, sobre todo, ¿te acuerdas, Carmen? Sí, ¿no? Tocamos también de refilón apariciones además muy cercanas a Ermua, ¿sí?, como la de Quioga, una verdad, aparición mariana que se produjo en 1931 en una localidad que a lo mejor conoce. Sí, sí, Ezquio se llama. Muy cerquita de Zumárraga, la aparición mariana más alucinante, más increíble, junto con Garabandal, ocurrida, sin duda alguna, en la península ibérica, sin duda alguna. Pero se habló muy poco, y Carmen, además, los testigos, que eran la mayoría niños de aquella historia, acabaron siendo encarcelados, ingresados en sanatorios psiquiátricos, pero bajo orden de prisión. Como algunos sacerdotes que se dedicaron a investigar el tema, incluso pues publicaron sus vivencias con estos videntes, que la mayoría, como bien has dicho, eran niños. Y que es muy curioso, Iker, porque esa supuesta aparición mariana, esa supuesta virgen que se les aparecía, dio algunas profecías que al cabo de los años se cumplieron. En 1961 dijo que en España habría una guerra que enfrentaría a católicos contra no católicos. En julio del 31. En julio del 31, 5 años más tarde, en España se producía la Guerra Civil Española. Profecía exacta. Y si queréis más datos, Misterios de la Iglesia, de Carmen Portero y de Teleredad, donde además hay unas imágenes impresionantes, hasta, si no recuerdo mal, 20.000 personas se juntaban en la campa de Andueza, ¿no?, creo que era, y bueno, estaban allí observando cosas extrañísimas, y por vez primera la Iglesia actuó. Más de 3.000 videntes, una aparición mariana que es la que más videntes ha tenido. Bueno, hay que hacer un tema de Quioga, está clarísimo, una aparición en el País Vasco completamente olvidada, y de la que incluso se hizo una película que se llamaba Visionarios. ¿Era un visionario Juan Pablo I o no? No lo sabemos. Lo cierto es que hemos visto por vuestros mensajes que causó cierta inquietud eso del Papa anterior a Juan Pablo II. Juan Pablo I estuvo tan solo 33, 34 días en su pontificado. Mucha gente dice que fue envenenado. Hablan de la mafia, de la masonería, hablan de un montón de cosas, pero nadie se pone de acuerdo. Lo cierto es que murió y estaba en perfecto estado de salud. Aquí nos decían miembros de la Iglesia que han trabajado en el Vaticano que era un hombre que quería renovar demasiadas cosas. Bueno, mucha gente, por lo que vimos, se quedó con inquietud. ¿Qué pasó con Juan Pablo I? ¿Quién es el valiente que puede dar nombres en torno a quién y cómo fue asesinado? Bueno, nosotros no lo decimos, lo dice Santiago Camacho, nuestro conspirador habitual, la persona que se encierra con todo tipo de documentos y nos cuenta la tramoya de la historia. Escuchad muy atentamente porque merece muy mucho la pena. Juan Pablo I, el Papa Breve. En estos estos momentos en los que todo el mundo cristiano reza por la salud de Juan Pablo II, tal vez sea un buen momento para recordar a otro pontífice cuya muerte continúa velada por un profundo misterio. Nos referimos a Juan Pablo I, fallecido en extrañas circunstancias cuando tan solo llevaba 33 días de pontificado. Albino Luciani murió en la más absoluta soledad de una triste noche de otoño de 1978. Las circunstancias de su breve reinado, que según muchos observadores iba a estar presidido por profundas reformas en la estructura financiera de la Santa Sede, que constituye la verdadera fuente del poder terrenal de la Iglesia, hicieron pensar a muchos que el Papa, en realidad, había sido envenenado. Las primeras palabras de su discurso inaugural, "No tenemos bienes materiales que ofrecer, ni intereses económicos que discutir", dejaron sumamente claro que el nuevo pontífice estaba dispuesto a desmontar el gigantesco imperio económico en que se había constituido el Instituto de Obras de Religión en los últimos 50 años. Ese imperio había sido levantado a la limón por el mafioso y especulador Michele Sindona y el duro cardenal Portman Cincus, dos personajes de los más temidos dentro del Vaticano, cuyo poder había sido desafiado abiertamente por el nuevo Papa. Ambos tenían fuertes vínculos con la mafia, la extrema derecha italiana y la oscura logia masónica Propaganda 2, dirigida por Roberto Calvi. Juan Pablo I quería una iglesia pobre como lo había sido Jesús. Su muerte, debida oficialmente a causas naturales, fue la casualidad más afortunada que pudiera suceder para las personas opuestas a semejante interés. Gente que, por otro lado, ya se había revelado en más de una ocasión como verdaderos maestros en el arte del asesinato. No hubo autopsia, ni certificado de defunción. A pesar de ello, la nota de prensa oficial declaraba que el Papa había fallecido a causa de un infarto de miocardio. Cuando Juan Pablo II accedió al solio pontificio, recibió por parte de sus asistentes extensos informes sobre los planes de su predecesor. Ninguno de ellos fue llevado a cabo. Don Santiago Camacho y Juan Pablo I, qué historias tan tenebrosas, ¿verdad? Es la conspiración. Conspiración puramente política, conspiración a nivel de los medios informativos, conspiración a nivel policial, Propaganda 2. Vaya nombres. Santi tiene que contarnos muchas más cosas como estas. Como nos tiene que contar el astronauta chino célebre, Yang Libei, ¿no? Creo que se llama, Carmen, porque nos ha dado una noticia que a muchos quizás, bueno, pues nos rompa cierto halo de romanticismo. Yo por lo menos, Carmen, hasta ahora pensaba que la única construcción distinguible desde el planeta Tierra, es lo que nos habían dicho desde niños, otro mito que se cae, es que se veía perfectamente la línea de la muralla china, ¿no? Era lo único que parece ser que desde el espacio los astronautas, como Pedro Duque, que ahora quizá está escuchándonos en un pequeño transistor ahí en la nave Soyuz, era lo único que se veía, lo que se podía distinguir. ¿Pero es cierto o no es cierto? ¿Qué dice este hombre? Pues según Yang Libei, el primer astronauta chino de la historia, en la primera entrevista que le realizaron tras descender de la nave Shenzhou 5, la gran muralla china no se ve desde el espacio. Esta afirmación acaba con uno de los mitos más extendidos entre los aficionados al espacio, acerca de que este monumento es la única construcción humana que se puede observar sin necesidad de telescopio desde el espacio exterior. La Shenzhou aterrizó en las praderas de Mongolia Interior en la madrugada del jueves, tras recorrer 500.000 kilómetros en 21 horas de vuelo espacial. Yang también acabó con otro mito, Iker, el de que los astronautas tienen que consumir complejos vitamínicos en pastillas para así facilitar la digestión y contrarrestar el efecto de la gravedad. Pero los dietistas chinos prepararon para el piloto 20 platos, como pollo picante con cacahuetes o arroz con dátiles, que comió con palillos, como lo hace en su propia casa. Comidas ligeras, sin gravedad, allí en el espacio. Pero lo cierto es que, bueno, igual lo vio bien, lo vio mal, pero había un mito que era eso, que la muralla china se veía desde el planeta Tierra. Yo no sé qué puede ver desde, creo, la sierra de Urbasa. Un gran comunicador, un buen amigo, está en la competencia, nada tiene que ver, es un maestro en esto del micro y seguro que muchos lo conocéis, porque es un hombre que a pesar de su talante, a veces escéptico o distante, como tantos otros, tiene mucho que hablar en torno al misterio. Empezamos hace unas semanas con Iñaki Gabilondo. Queremos saber qué piensan líderes de opinión de este país sobre el asunto del misterio, algunos incluso contándonos experiencias personales. Iñaki, por ejemplo, se quedó muy impactado con aquella historia de hace unas semanas de esa niña pequeña que predijo la muerte de su hermano y amigos en un accidente de coche en el mismo momento y a 600 kilómetros de distancia. Lo publicaba El País. Bien, pues yo creo que es hora de otro gran líder de opinión, que nos hable otro gran líder de opinión. Creo que ahora mismo está entre Navarra y Álava, por la zona de Urbasa, vamos a ver si es posible la conexión. Él habla a través de los micros de Onda Cero y se llama don Carlos Herrera. Carlos Herrera, buenas noches, amigo. Buenas noches, querido. ¿Qué? Hombre, la verdad es que tuvimos un encuentro radiofónico hace no mucho tiempo, ¿verdad, Carlos?, con el tema de las caras, que ya me dio a entender que a pesar de tu talante, ¿no?, que a veces suele ser distante o suele estar observando, sí que tienes un interés por los temas del misterio, Carlos. Claro, porque el misterio tiene tanto misterio que a los que somos curiosos, a los que nos enoja enormemente no conocer el final del enunciado, de la fórmula, y el final del resultado del problema, pues en el fondo nos apasiona. Y el misterio, el no saber qué hay detrás de lo que es un misterio, pues es una intriga absoluta. Luego ya entran las pasiones particulares, las creencias particulares, y en las que no me baño con asiduidad, pero sí en lo que son los misterios como tal. Seguro que hay explicaciones para todo en el universo, seguro que lo hay, Carlos, pero claro, el no tenerlas es terrible. Claro, nos vemos en esa incógnita permanente, ¿no? Carlos, tú a lo largo de tu vida, en alguna ocasión, si no sé si misterios así rotundos o no, pero hacía la sensación esa de que... Mira, te voy a contar si te parece una noticia que nos impactó mucho la semana pasada, a ver tú qué opinas. Uh-huh. Publicaba El País lo que era una noticia de sucesos normal y corriente, como otra, trágica, ¿no?, terrible. El accidente y la muerte de dos familiares y unos amigos en La Pedriza, lo que era una excursión, pues se convirtió en tragedia, ¿no? Pero fíjate, Carlos, ocurrió. Además, creo que tú... ¿naciste en Barcelona? ¿Naciste en Almería? Almería y recriado en Barcelona. Creado en Barcelona después, ¿no? Sí, cualquiera de los dos sitios. Bueno, pues ha pasado en Barcelona. La Pedriza fue el accidente, pero parte de la familia, Carlos, estaba en Barcelona, fíjate la distancia. Y de repente, a las 2 de la tarde, Alba, la niña de 3 años, se despierta y se dirige a sus abuelos y su familia, esto lo acaba de publicar la prensa, diciendo que su hermano se había matado de tal modo, con sus amigos. Claro, nadie le creyó, empezaron las investigaciones y la Guardia Civil confirmó horas después los hechos en un lugar completamente aislado. Alba tenía 3 años. Carlos, estas cosas pasan. A ti como periodista, te cuentas la vida, que se lo preguntábamos a Iñaki también. ¿Tú qué sientes cuando de repente se cruza una noticia de este tipo? Pues lo más probable es que asombro, ¿no? Asombro, y me pasa como con los juegos de manos de algunos grandes maestros, que me revienta no saber exactamente cómo lo han hecho. Bueno, en este caso me revienta, más allá de la tragedia tan respetable. No, respetable, la tragedia no es respetable, pero el dolor respetable de esta familia. Me revienta no saber exactamente cuál es el mecanismo, la casualidad o la causalidad que ha provocado eso. Hay una transmisión eléctrica de sensaciones que viaja caprichosamente por el aire, que es recogida por personas quizá con más sensibilidad que otras o con más percepción que otras. Es posible, no lo sé, yo desde luego científicamente eso no está demostrado. Carlos, ¿y cuándo has sentido tú cerca al misterio? ¿En alguna ocasión, en alguna cosa, alguna casualidad extraña? Sabemos que a veces el misterio se presenta como eso, ¿no?, como esas casualidades que te dejan alucinado, no sé, inquietudes en un momento dado. ¿Recuerdas algo de tu vida, algún pasaje, alguna historia, cualquier quizá, cosa? Quizá haya sido precisamente el estar inclinado en el fiel de la balanza del positivismo el que me ha hecho no percibir situaciones que a lo mejor interpretadas o vividas por un individuo que estuviera en el otro lado hubiera sido estrujada convenientemente o hubiera sido valorada convenientemente y que yo no he sabido valorarla. Lo que he tenido yo han sido situaciones... ¿cómo te lo diría? Explicables, humanamente explicables. Y dentro de del delirio humano, pues posiblemente inexplicables, pero dentro del comportamiento humano. No dentro del misterio, que sin embargo sí que sé que existe y que hay que percibirlo en cosas en las que, para las que ni yo ni el mejor científico del mundo tiene explicación. Mira, está aullando un perro a lo lejos, ¿sí? ¿Lo oyes? Sí, sí, estoy sí. Al pie de la Sierra de Urbasa ahora mismo. Qué maravilla. Viendo una noche apasionante. Pues además, mira, lo que es hablábamos de casualidad, ¿verdad? Hace una semana exactamente, Carlos, yo estaba en la Sierra de Urbasa y hay una pequeña gasolinera en la carretera general dirección, en el tramo que va de Vitoria a Pamplona, que está enfrente de la serranía de Urbasa, y había un gasolinero que además escucha Amantes del Misterio. Vamos a aprovechar para mandar un saludo grandísimo a toda la gente de las estaciones de servicio. Carlos, una cosa importantísima, la eterna pregunta, ¿no? A pesar de ese cartesianismo, que además te agradecemos porque hay que estar con los pies en la tierra, pero ¿te has preguntado alguna vez, tú que cuentas, como decimos, la vida día a día, qué hay después? Cada día me inclino, hombre, vamos a ver, la fe católica, no solo ya la cultura católica la que me he criado, sino una razonable fe católica la que vivo, me invita a pensar que efectivamente después nos espera el jardín florido de las mil esencias en lo anímico. Mi profesión, mis estudios de medicina, la carrera que hice, me invita a conocer, me hace conocer qué es lo que ocurre con el envoltorio nuestro y qué es lo que pasa, porque los he visto en todos sus estadios. Es decir, ahí es me debato en un permanente estado aleatorio, me paso de la danza al crimen, y me pregunto si después hay algún tipo, alguna forma de energía que nos conozcamos en la que nos podemos traducir. Si no fuera así, si después de ello lo que hay es nada, absolutamente nada, pues la verdad sería una pena, porque el ser humano que es tan apasionante y que vive y que registra tantísimas experiencias inolvidables durante toda una vida, que siente y hace sentir, convertirse después en nada, absolutamente nada, no deja de ser una pequeña estafa. Tremendo, tremendo el trance, ¿no? Tener que saber esa verdad pasando al otro umbral. Carlos, tú estás precisamente ahora en uno de los lugares más mágicos, sin duda alguna, donde todavía hay raíces muy ancestrales, y las noches de difuntos allí en la Sierra de Urbasa era tradición en las antiguas carboneras que había. Ahí estaban los últimos carboneros, ¿no?, de toda esa zona, y ponían unos lampariles, ¿no?, en honor a los difuntos. Luces, misterios. Y por último, Carlos, hablando de luces, ¿tú también alguna vez te has devanado los sesos, has pensado en esos llamados ovnis o lo que sea? ¿Crees que puede haber más gente en esta cosa inmensa y oscura que se llama universo? Atendiendo a la pura definición metodológica, efectivamente los ovnis existen porque no dejan de ser cosas que vuelan y que no identificamos. Puede ser desde un cometa hasta un cohete tirado en la lejanía. Es decir, que el ovni como tal existe. Otra cosa que decir que ese ovni vaya con un señor, lo que entendemos por un marciano, dentro. Un simple cálculo matemático dice que, corrígeme si me equivoco, que eso sabes tú más que yo, puede que existan 10.000 millones de galaxias en el universo conocido, cada galaxia con unos 10.000 millones de sistemas parecidos al sistema solar, cada sistema con sus correspondientes planetas y sus no pocos satélites. Bien, pensar que en toda esa dimensión tan terrible no se ha formado ningún tipo de vida es a lo mejor demasiado centrípeto, eso es. Pero yo digo también una cosa, la evolución humana, la creación de la vida, la aparición de la vida en la Tierra y su evolución hasta lo que, es decir, lo que va de la ameba a ti, a mí, es una lotería constante, han sido constantes cambios de lotería, y te puede tocar la lotería dos veces, yo no digo que no, pero es muy difícil. Es decir, puede que haya existido otra evolución desde una ameba en alguna de esos lugares, en cualquiera de esos lugares, si las condiciones lo han permitido, que, en fin, las condiciones únicas que vive la Tierra, pues también le han permitido que el bichito pasara a ser un pescado, el pescado un anfibio, el anfibio un reptil, el reptil a un andante, y al andante un tipo que se puso de pie después, y eso ha desembocado en los señores que hacemos programa de radio. Entonces, que eso pueda pasar En cosas parecidas, en seres no humanos, pero sí en seres, es ciertamente muy difícil, lo que no imposible. Tiene tal dimensión esa noticia que si alguna vez hubieran venido de verdad algunos aquí, se hubieran bajado, hubieran hablado con uno, se hubieran ido, eso sería Eso hubiera sido imposible mantener en secreto por cualquier, el ejército más preparado del mundo, por el servicio secreto más sensible de la humanidad. Imposible guardarlo. Algún día, si llegan, desde luego espero que me coja con el micrófono. Ojalá nos coja a los dos, Carlos. Un placer, compañero, y nada, seguir contando la vida, y gracias por, bueno, por meterte, por sumergirte en el misterio, aunque sea en estos minutos. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Iker. Un abrazo a todos vosotros y a toda la cadena SER. La biblioteca de Milenio 3. Qué maravilla, amigos como Carlos Herrera, y que hablen sin complejos. Queremos traer a muchos más de la cadena SER, de otras cadenas. ¿Y por qué nos decís al 7640 Milenio y Espacio qué personajes de hoy, personajes importantes, yo creo que líderes de opinión, personas con un prestigio, porque estamos bastante hartos ya de ídolos de barro, ¿no? Estamos bastante hartos de basura, ¿no? De idolatrar a gente que no tiene nada que ofrecer. Vamos a hablar de misterio con gente que merece toda nuestra atención. Han pasado ya Iker Abelondo y Carlos Herrera, y vendrán muchos más, os lo prometemos. Y yo ahora mismo tengo una foto impresionante de una cabeza completamente desfigurada y un pie de foto que dice: la violencia aumenta. Menos de una hora después del asesinato de Stride, el destripador acuchilló a Catherine Eddowes hasta desfigurarla casi por completo y le extirpó el útero. Fotografías muy impactantes, hablamos de él hace un tiempo. Un libro que dice que por fin da con la identidad del destripador, Carmen. Se trata de Retrato de un asesino, ya que el destripador, caso cerrado. La autora Patricia Cornwell y la editorial Ediciones B. El libro Iker es una investigación que ha realizado esta autora sobre uno de los más famosos asesinos en serie, Jack the Ripper. Cuenta cómo se produjeron estos crímenes entre agosto y noviembre de 1888. Que por cierto, me gustaría decirte una cosa, Carmen, importantísima. Lo decía un amigo a través de un mensaje. Yo no había caído para nada. Creo que tú tampoco. ¿Sabes cuándo ocurre el primer caso de Jack el Destripador? 8 de agosto. Uh-huh. Un número que dicen que a nivel masónico es muy importante, no el 8, es que fue 8 del 8 del 888. Pues como nuestros amigos sabrán, estos crímenes se produjeron en el barrio londinense de Whitechapel, e incluso, como ha dicho antes Iker y los tenemos aquí enfrente, la autora publica las fotografías policiales de cómo fueron hallados los cuerpos de las 5 mujeres. Tremendo. Tras 100 años de hipótesis sobre quién había sido el asesino, Cornwell, aplicando las actuales técnicas policiales, cree haber resuelto el enigma. Examinó documentos, cartas, informes, huellas dactilares e incluso recopila toda la información que se dio en la época sobre tan macabros asesinatos y llega a una conclusión, que Jack el Destripador fue el pintor Walter Schickert. Compró varias obras del autor en las que hay dibujadas mujeres con grandes mutilaciones como las que sufrieron las prostitutas de Whitechapel. Curiosísimo, nos lo preguntaba la gente y este programa es a vuestro servicio, nunca lo olvidéis. Decían, ¿cuál es el libro? Bueno, Retrato de un asesino, Patricia Cornwell, una investigación policíaca en vivo, ya que el destripador, caso cerrado, Ediciones B. Y yo creo que con este libro, buena recomendación para toda la semana, podemos pasar rápidamente, porque esto está que echa humo, a un montón de cuestiones. De verdad, aparte de todo, personajes y biografías antiguas, también biografías modernas. ¿Quiénes queréis que sean preguntados por el micro de Milenio 3? ¿Qué personajes de actualidad? Y hablaremos con ellos de cosas que seguro que jamás cuentan. Vamos allá, Carmen, porque tenemos apenas 5 minutos, los 5 minutos que siempre dedicamos a esa última fase de los oyentes, al SMS, y nos dicen cuál era el regalo, que viene en el regalo, el CD con las músicas. Músicas como esta, músicas que son el espíritu y el carácter de un programa, Millennium, de Hans Zimmer. Pues la radio Ropen Fronteras, Iker, nos dicen desde Suiza. Hola Iker, dentro de 2 semanas voy al Mystery Park de Interlekerland y te mandaré una entrada gratis. ¿Para cuándo otro CD con tus historias? Un saludo. Bueno, pues espero que muy pronto otro CD con historias. De momento este CD de músicas, estamos sorteando entre amigos. Mil gracias de Suiza, de verdad, qué maravilla. Interlaken se refiere a ese parque del misterio que Erik von Däniken ha inaugurado ya. Y oye, ojalá podamos ir, pero para hacer un programa desde allí. Pero tú solo no, Iker, yo también. No, todo el equipo. Yo creo que Carlos Nicolás nos está diciendo que él también. Despega desde aquí y aterriza con la del misterio directamente en los Montes Suizos. Otro amigo que nos dice, soy vigilante de Gandía, hace años vi un monje sin rostro, aún tengo pesadillas. ¿Qué sabéis de ello? Pues le decía a Carlos que subiera la música porque sabemos bien poco. Un monje sin rostro, una figura que él cree que es un monje sin rostro, apariciones. Bueno, hablaremos con especialistas. Solo sabemos que esas cosas pasan. ¿Qué son? Ni la más remota idea. Hola, me llamo David, soy de Madrid. Es la tercera vez que escribo y nunca me respondéis. Bueno, pues ya ves, David. Por favor, hablar de los mensajes satánicos en la música, ¿es verdad? Sí, bueno, satánicos. Mensajes ocultos en la música y con discos al revés no es leyenda urbana, como muchas veces que nos dicen que destripamos demasiados misterios. En este caso no. Antonio Luis Moyano, un gran investigador, está preparando un libro maravilloso para el Archivo del Misterio de Edad que se va a llamar Cine y Música Maldita. Espectacular. Estaremos aquí y escucharemos esas músicas que, bueno, no sé si los discos venderían mucho o poco, pero desde luego llevaron la fama de que tenían mensajes subliminales. Los escucharemos y opinaréis. Ricardo, desde Villalba, ¿hay algo de cierto en que Teresa de Calcuta tuvo una crisis de fe antes de morir y pidió un exorcismo? Yo no lo sé, te he oído a ti cosas, sí, pero sí. A ese respecto, sí. Sí, que es cierto. No es no lo de la crisis de fe, sino que la mujer ya estaba bastante mal y tampoco fue un exorcismo en toda regla. Se recitaron unas oraciones a su alrededor para que Teresa de Calcuta se tranquilizara y con eso ya pues pudo dormir perfectamente. O sea, no fue uno de esos absolutamente recios la iglesia con el ritual romano, ¿no? José desde Gijón nos dice, ¿qué tal hablar de Stonehenge? Bueno, un buen tema, porque además ese círculo de piedras donde supuestamente los celtas y druidas acudían en el Reino Unido, hay teorías que dicen que es un fraude, que está hecho artificialmente. El debate está servido. Y noticias de hoy mismo en torno a Stonehenge, que se están analizando con láser esas piedras y lo que estamos esperando es que salgan los resultados para traerlos aquí a Madrid. Bueno, vamos con los ganadores de ese CD, con las músicas. Seguiremos sorteando en diferentes semanas. Podéis escribirnos toda la semana planteando temas, biografías, entrevistas, asuntos para investigar en profundidad, como ese de los enterramientos prematuros, que nos ha dejado la carne de gallina para toda la semana. Sabéis que estamos el viernes a 1:30 y que la vía de contacto con este programa, sobre todo, es el 7640, palabra milenio, y que hay tres ganadores de esos CDs con músicas tan maravillosas, con espíritu tan tan bonito como esta de Hans Zimmer. ¿Cuáles pues son, Carmen? Pues esos CDs van a Benito desde Castellón, que nos dice que nos escucha siempre, y creo que no habéis tratado el tema de si Colón fue el primero en llegar a América. No, y es un temazo. José de Pontevedra, ¿para cuándo un programa de Serendipias? Pues para dentro de muy poco, casualidades imposibles, algunas de verdad dignas de no creerse. Y Nuria de Cáceres, que hablemos de los seres de luz. Bueno, pues hablaremos de todo eso y mucho más, todo lo que queráis, lo decimos siempre, este programa se configura gracias a vuestra intuición. Os dejamos con los servicios informativos, dentro de nada con Roberto Sánchez. Un abrazo y hasta el viernes.